La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, aquí con un ritmo combinado entre brasileño y aquello que se conocía como música disco, ¿no? Bueno, ahorita platicamos de ello, pero saludamos primero a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta emisión, que es la número 401 en su emisión nocturna de Voz Universitaria, en una noche de calorcito ya de primavera. Ya se siente más de noche de verano que de primavera por el calor que hay en estos momentos, cuando menos aquí en el centro de la ciudad capital del estado de Veracruz, Xalapa. Incluso está lloviendo, empieza a llover, no muy abundante, pero esta lluvia, como ustedes saben, remueve el bochornito, ¿no? Entonces se siente el calorcito. La temperatura aquí en estos momentos está a 22 grados, o sea, para la noche se siente cálida realmente, es un ambiente tropical de alguna manera, ¿no? Un ambiente tropical, noche tropical. Y se estima que la temperatura, cuando mucho, bajará a 18 grados, o sea que será una noche calientita, ¿no? Una noche de primavera. Que por cierto, antes de que las nubes llegaran con un poco de lluvia aquí al centro de Xalapa, se podía ver en el horizonte, sobre todo hacia el poniente, la luna, que poco a poco va a ir creciendo y que llegará a ser ya la luna llena de la Semana Santa, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina la Semana Santa. Y para el sector educativo de educación básica, pues serán dos semanas de vacaciones, y para la Universidad Veracruzana en particular, una sola semana. Bueno, estábamos escuchando inicialmente a Astrud Gilberto. Hoy iniciamos así, con esta cantante que hizo toda una época en la década de los 60, sobre todo a través de estas combinaciones sabrosas de la música brasileña y el jazz, que fue formando el bossa nova. Y la recordamos porque un día como hoy, 29 de marzo, pero de 1940, nació esta cantante allá en Brasil, Astrud Evangelina Weinert, que después sería Astrud Gilberto, adquiere el apellido de su esposo João Gilberto, y bueno, pues ella hizo muy famosa esta composición de La Chica de Ipanema, esta pieza que es un clásico mundial, que Vinicio de Moraes compusiera. João Gilberto también estaba en ese momento ahí en una playa de Copacabana, viendo a una mujer monumental, y de ahí surge la canción de La Chica de Ipanema. Y justo en la voz de Astrud Gilberto fue uno de los grandes éxitos del mundo, ¿no? Ella grabó más de 20 álbums a partir de los años 70, también se dedicó a componer. Y bueno, fue multipremiada en diferentes momentos, Astrud Gilberto, y por eso iniciamos esta ocasión con ustedes. Y bueno, pues ¿qué cosas han pasado en este día? Obviamente hay muchos elementos de información para hoy. Y bueno, en la mañana amanecimos con esta lamentable noticia de un periodista más que fue balaceado, en este caso en Poza Rica, y por fortuna de Armando Arrieta, que por cierto es miembro de la comunidad universitaria, la Facultad de Pedagogía de Poza Rica, y jefe de información de La Opinión de Poza Rica. Se fue balaceado a las 2 de la mañana cuando llegaba a su casa, y por fortuna está vivo, y hay esperanza, según los médicos comentan, de que puede salvar la vida, lo cual pues nos daría mucho gusto que pudiera ser así, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó muy tempranito, pero hace unos momentos se dio la información de que Mauricio Audirac, quien era secretario de Finanzas de Javier Duarte, fue tomado prisionero allá en la ciudad de Puebla. Estaba en Puebla y allá la Agencia Estatal de Investigaciones informó que habían pues tomado preso a Mauricio Audirac y lo traen aquí hacia Pacho Viejo. Él está acusado de delito de coalición, y recordemos pues que él era uno de los secretarios de Finanzas, porque tuvo varios secretarios de Finanzas Javier Duarte, y bueno, ya tendrá que explicar qué pasó con los dineros, cuando menos en el periodo que a él le correspondió. Por lo pronto, Mauricio Audirac fue tomado prisionero el día de hoy y será trasladado aquí, allá en la ciudad de Puebla, y será trasladado aquí hacia Apacho. Y también, bueno, otro caso que ha dado muchas vueltas, muchas opiniones en contra, sobre todo el caso de los Porquis y la dictaminación del juez que le había dado un amparo al joven Diego, que es uno de los de este grupo llamados Porquis. El juez Anuar González Emadi le había otorgado ese amparo a Diego Cruz por una serie de explicaciones que la verdad a mí me da pena decirlo aquí en la radio, pero es increíble los justificantes que dio para dar el amparo, donde se hace ver que es legal hacer todo este tipo de acciones contra una niña, ¿no? En ese caso Dafne, que tenía 17 años en aquel momento. Y bueno, la información que da el Universal dice lo siguiente: el pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió al juez Anuar González Emadi, quien otorgó un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes involucrados en el caso conocido como los Porquis de Costa de Oro, del puerto de Veracruz. Fuentes federales confirmaron que una de las razones por las que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal tomó esa determinación es ante su notoria ineptitud, así dice el Consejo de la Judicatura, notoria ineptitud por la que inició una investigación administrativa para revisar su actuación como titular de juzgado tercero de distrito en el estado de Veracruz. Así es de que pues suspenden a este juez, Anuar González Emadi, después de una serie de críticas fuertísimas en las redes sociales sobre todo. Bueno, vamos ya a nuestra información. Ya anda por aquí también Juan Carlos Plata, que a las 11 de la noche tiene su programa de rock en Radio B. No se lo pierdan. Está también en el 90.5. Se puede escuchar buen rock aquí en esta sintonía de Radio Universidad Veracruzana. Y vamos con la información que tenemos esta noche de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana y la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte se unen para atender temas de migración. La comunidad universitaria pide incluir a la sustentabilidad en el área de formación básica general. Estudiantes de ciencias atmosféricas presentaron investigaciones. La editorial de la Universidad Veracruzana celebra 60 años con un documental de buena calidad producido por Televisión Universitaria. El Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación presentará el libro Luna de Plata y Neón. La Orquesta Sinfónica de Jalapa es un atractivo cultural para los turistas en Jalapa. El proyecto Son Recuerdos, que se presentó en el Festival Miguel Vélez Arceo, fortalece la identidad jarocha. Aquí en el estudio platicaremos con Sheila Márquez de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y también con estudiantes de la Facultad de Pedagogía y también del Instituto de Investigaciones en Educación. Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Bueno, les comentamos que la Universidad Veracruzana y la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte realizaron una reunión de acercamiento para conocer las propuestas mutuas en materia de migración y apoyo a migrantes que pueden beneficiarse de un trabajo conjunto. Autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara dieron la bienvenida a Juvencio Rocha Peralta, presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, así como a sus miembros José Villa y Javier González. En ese encuentro, la rectora destacó que a partir de los cambios ocurridos en Estados Unidos de Norteamérica, se abre una nueva solidaridad y un momento propicio para aprovechar esta coyuntura para buscar enlaces y estar más presentes apoyando a nuestros paisanos. Sara Ladrón de Guevara solicitó a los integrantes de esta Asociación Mexicana en Carolina del Norte convertirse en portavoces de la solidaridad de las instituciones mexicanas para con los migrantes, a lo que expresó que la Universidad Veracruzana está lista para recibir a estudiantes que decidan regresar o que sean deportados. Tornó entonces a Magdalena Hernández Alarcón, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, la revisión de las instancias requeridas tendientes a incrementar los intercambios y las estancias de servicio social de estudiantes y egresados. En ese sentido, Magdalena Hernández Alarcón señaló que la Universidad Veracruzana tiene exitosos casos de colaboración con universidades de los Estados Unidos, mediante los cuales se han obtenido fondos federales para trabajar el tema migratorio y el intercambio estudiantil, que bueno, es todo un problema que todos conocemos en estos momentos, cuando incluso algunos jóvenes están empezando a ser deportados para regresarse a México, que están estudiando en los Estados Unidos, y entonces tienen que buscar un lugar. La Universidad Veracruzana forma parte de este programa que le está dando pues un apoyo a estos jóvenes. Y bueno, aquí lo único que tienen que hacer es equilibrando todas las materias, o en ese caso los programas educativos que llevan a cabo. Daniel Romero León, responsable del programa de estudios sobre América del Norte, adscrito a la Escuela para Estudiantes Extranjeros, recordó que desde hace más de una década la institución ha mantenido una muy buena relación de colaboración con universidades como la Universidad del Sur de Georgia, con la que se trabajó en salud pública y educación, generando intercambio entre profesores y dependencias. Asimismo, Carlos Garrido de la Calleja, que tiene aquí un programa de radio, por cierto, muy interesante sobre la migración. Él es integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y cuya línea de investigación es la migración. Destacó el potencial de colaboración entre estudiantes y profesores provenientes de ambos países. Por su parte, Juvencio Rocha, presidente de esta Asociación Mexicana de Carolina del Norte, expresó que el propósito de los programas mediante los que se articulan sus acciones es impulsar los cambios necesarios en las políticas públicas que hagan posible condiciones de vida digna y sostenible para nuestras comunidades, tanto en los países de origen como en los Estados Unidos. Y bueno, como comentábamos también al mediodía, Carolina del Norte particularmente es uno de los estados de la Unión Americana en donde hay muchos veracruzanos trabajando por allá. Es de una relación bastante amplia entre Carolina del Norte y el estado de Veracruz, precisamente por la cantidad de veracruzanos que viven en ese estado. Son las 20 horas con 15 minutos. Y bueno, tenemos aquí en el estudio a jóvenes que son del Instituto de Investigaciones en la Educación. Sí, así es. No de la Facultad de Pedagogía. No. Ya no. Pasaron por esa etapa. Ya. ¿Me dicen su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Alberto y soy estudiante de esta maestría. Alberto, ¿cuál es tu apellido? Colín. Colín, ¿el tuyo? Hola, yo soy Cecia Sánchez, también estudiante de la maestría en Investigación Educativa. Ajá. ¿Y el tuyo? Fanolte, yo soy Guadalupe Tzopil Montalvo y también estudiante del instituto. Bueno, hay una preocupación que muchos estudiantes, no solamente ustedes, sino a nivel nacional, la tienen por la cuestión del recorte de becas del CONACYT, ¿no? Pero aquí nuestra universidad ha hecho una información de que va a apoyar para que no se corten las becas. ¿Qué ha pasado con ustedes particularmente? Bueno, nosotros iniciamos el proceso de selección a este posgrado en el que nos encontramos inscritos desde el mes de octubre. Uh-huh. En diciembre se nos dieron los resultados del que fuimos pues aceptados 21 estudiantes, ¿no? Uh-huh. 17 mujeres y 3 hombres, y 4 hombres, perdón. Y pues iniciamos clases en febrero, el primero de febrero. Iniciamos nuestro proceso para poder adquirir esta beca de CONACYT el 10 de marzo. Y pues en esa misma fecha se nos notificó que estábamos rechazados los 21 estudiantes. ¿Y son los que inician esta maestría? Sí, ¿no? Así es. Ajá, los 21 están, que no se iban a dar de la beca, ¿no? Sí, desde ese momento los 21 pues no hemos tenido pues una respuesta favorable ante esto. Hemos enviado comunicados para ver si se resuelve nuestra situación, pero hasta el momento no tenemos nada por escrito, ¿no? No nos ha notificado de una situación favorable para nosotros de forma escrita. Por lo tanto, ¿no han tomado clases? No, sí. Hemos mantenido nuestro ritmo. Ajá. Nosotros seguimos con nuestro compromiso de estar en un posgrado de calidad, lo que implica que nosotros hemos dedicado tiempo completo a este posgrado. Sí, porque en definitiva vemos que también esta educación tiene que ser, pues eso, una educación pública para todos y para todas, y estamos en resistencia justamente porque pensamos y creemos que en definitiva esto es un atentado para la educación pública. Entonces nosotros nos seguimos manteniendo con apoyo. Podemos decir también que hay maestros docentes que nos han ido apoyando también. Uh-huh. eso lo estamos viendo, y bueno, estamos como en esa parte de pedir que pues ya se nos dé algo oficial, ¿no? Que nos digan qué pasa con las becas. Hemos comentado aquí varias veces que como cuando viene una situación de crisis económica, ¿no? Es lo primero que se le ocurre al gobierno federal es recortar la educación, la cultura y la salud, ¿no? Sí, terrible. Entonces, creo que eso es algo que va en contra de un mejor desarrollo de un país. ¿Tú cómo la ves, Alberto? Sí, me parece que es importante que nos demos cuenta que es una cuestión nacional, que sí, no sí, es sí. Una cuestión de solo de la UB, y que los posgrados en los que están recortando esto, pues son todos integrados al PNPC, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, donde se supone la normatividad que todos, el 100% tendrían que tener una beca Conacyt, ¿no? Entonces creemos también que mucho parte de una unos primeros pasos hacia una privatización de la educación, en la cual hay un recorte muy considerable a la ciencia, pero que pensamos que puede haber pasos siguientes como recortar, ¿no?, hacia las ciencias sociales, que es uno de los elementos que más pues se aporta en este país. Y tal vez parece ser que ellos están buscando la forma de tecnificar la educación, en el sentido de que están dando énfasis a la educación, a la ciencia aplicada, dicen ellos. Uh-huh. Entonces, creemos que también el golpe va por ahí, y creemos también que debe haber una unidad, ¿no?, nacional en términos de los posgrados para solucionar esto, porque si hacemos acciones por separado va a ser difícil que desde las instancias federales se pueda contrarrestar esto, que es una política pública en realidad, ¿no? Ese es uno de los temores que se ha planteado por diversos grupos de estudiantes como ustedes en el país. Efectivamente dicen que el temor es de que se privatice la educación. Uh-huh. O sea, si quieren ustedes tomar estos posgrados, pues páguenlo por su cuenta, ¿no? Claro. Sí. Y justamente lo que comenta el compañero Beto, cabe mencionar que la Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana de Xochimilco, destaca una investigación que en el 2012 al 2016 es contradictorio, porque hubo un aumento del 140% del recurso para subsidiar a empresas privadas por parte de un programa que se llama Programa de Innovación Tecnológica, y estas empresas pues reciben subsidios que lamentablemente estos proyectos siempre impactan de forma negativa al medio ambiente. O sea, yo puedo decir, yo vengo de la Sierra de Songolica y sabemos también que por grupos de derechos humanos que lamentablemente hay un proyecto que es de hidroeléctricas donde hay un gran impacto ambiental, y pues Conacyt está financiando esto. Entonces, eso es muy lamentable. Sí, de repente hay muchas contradicciones en cuanto al avance de la ciencia. Sí. Hace poco veía también un video que hicieron los compañeros del Instituto de Pesquerías del Puerto de Veracruz, que están en la misma situación que ustedes, y hacen este tipo de planteamientos, ¿no? Sí, me parece importante también pues mencionar que hay una articulación nacional mediante la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, en la cual tratamos de articular demandas muy específicas como la reindexación del salario mínimo para los que ya están recibiendo una beca, que también es una lucha ahí que ha estado muy presente contra la ley UMA, y pues nosotros ahora como becarios, ¿no? Allá pudimos conocer la situación de posgrados de la UAP, posgrados de los colegios de la frontera, ¿no?, que están de Chiapas, que están en situaciones similares con el 100% de rechazos, en algunos con menos, algunos con el 50%, y tenemos ya esta vinculación en términos nacionales, y en términos regionales con los compañeros de pesquería también hemos entablado ahí algunas relaciones, y con algunos otros posgrados con los que queremos articular cosas a nivel UB, ¿no?, como para ejercer esa presión, porque también creemos que hay una pantalla ahí, ¿no?, donde Conacyt nos quiere señalar ciertas cosas, pero en realidad pues el problema es mucho más profundo. Claro, o sea, claro, por supuesto, ¿no?, sobre todo que justo las becas son importantísimas dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad para que estudiantes como ustedes pues puedan hacer sus posgrados, ¿no? Claro. Sí, eso claro. Es básico, sobre todo porque pues todos sabemos que no tenemos los recursos económicos necesarios para mantener un posgrado, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, hay que resaltar que estamos formándonos como investigadores, ¿no? Así es. Entonces, esto requiere del 100% de nuestro tiempo, ¿no? O sea, el problema no se solucionaría nosotros saliendo a buscar un trabajo, porque nosotros ya estamos trabajando haciendo investigación. Uh-huh. Entonces, pues también este es un problema que nos afecta de manera inmediata ahorita a nosotros, uh-huh. pero que también está, bueno, estaría afectando a futuras generaciones que quieran estudiar un posgrado, porque pues también se estarían reduciendo los espacios para que existan personas que puedan continuar con una educación. ¿Qué pasos vienen? ¿Qué piensan hacer? Pues por una parte creemos que las autoridades han hecho su parte, tanto la Dirección General de Estudios de Posgrado como desde Rectoría, como desde las coordinaciones diferentes de los posgrados, pues han hecho su parte de incentivar los oficios, de meter una presión a las autoridades federales. Y pues a nosotros nos resta no más que la organización, ¿no? Claro. Como estudiantes a nivel regional y a nivel nacional, y esperemos pues que este espacio sirva también como un momento de difusión de la problemática y que se entienda que esto no es un problema nada más de unos estudiantes que están cursando un posgrado, sino una lucha que tendríamos que enfocar mucho más generaciones, puesto que pues los que están en medio a superior, pues que aspiran a estudiar un posgrado, una licenciatura y luego un posgrado, pues ven que van a tener las condiciones mucho más difíciles que ahora, ¿no? Sí, efectivamente, ese es un paso que puede iniciar este proceso de retroceso en cuanto a obtener las becas para los posgrados, ¿no? Sí. Sobre todo puedes indicar que a nivel de posgrados, los que ahorita reciben la beca, que ya iniciaron sus posgrados, no tienen ese conflicto. Uh-huh. El problema es con los que van iniciando, ¿no? Uh-huh. Esa es la situación. Sí, que es nuestra parte, ¿no? Es nuestro caso muy concreto. Y el otro caso que están luchando los compañeros y que están haciendo más énfasis, pues es lo de la ley UMA. Pero ellos se han sensibilizado mucho en el sentido de decir que la lucha ahorita que más importa es esta, ¿no? La que nosotros estamos emprendiendo. Y nos preocupa mucho las convocatorias que salgan este mismo año, en agosto, porque están en una condición igual, ¿no? Ellos están haciendo los protocolos de investigación para ya incluirse en el posgrado con la idea de que es PNPC también y de que tienen el derecho a la beca, pero ante esta problemática pues no hay información, están en una ambigüedad, ¿no? Como nosotros y nosotras. Y lo más importante es de que ustedes están haciendo esta relación, ¿no? Con otras universidades, otros estudiantes que están en el mismo caso, ¿no? Uh-huh. Exacto. Esto nos estamos vinculando con gente, con académicos, con alumnos, uh-huh. estamos todos en resistencia y de verdad le agradecemos por el espacio, y claro está que también queremos que justamente la sociedad pues se venga también a vincularse con nosotros. ¿No? Para que, y sé que hay, no, pero sí hay que informarles, por ¿cómo supuesto? ¿No? Recordemos que en el fondo también está la defensa a la universidad pública, ¿no? Exacto. Claro. Así es. Bueno, muy bien. Ya por último, pues los invitaríamos a que nos sigan por Facebook para que estén informados de cómo van estas gestiones. Nuestro Facebook es Todas las Becas, Todos los Posgrados UV. Entonces ahí constantemente estamos actualizando la página, informando sobre lo que va sucediendo. Y tenemos un correo por si alguien gusta escribirnos, que nos esté escuchando y que se quiera hacer articular algunas otras cosas. El correo es estudiantesvmie2017@gmail.com. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias Alberto, gracias Guadalupe y... Cecia. ¿Cecia? Sí. Cecia, sí es, perfecto. La Socamatemiac. Gracias. Eso fue en Nahuatl. Así es. Desde Zongolica, ¿no? Ajá. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Con permiso. ¿Ustedes vieron de FECAS? Sí. Sí, pues adelante con los compañeros de FECAS. Sheila, ¿es Sheila? La sí. Sheila Márquez, ¿qué tal Sheila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, tardes, buenas noches. Noches. ¿Cómo buenas estás? ¿Cómo te va? ¿Y Sheila ahí? Javier Martínez. Javier Martínez, ¿cómo están? ¿Qué es lo que nos vienen a comunicar? Pues realmente nosotros somos de una organización llamada IESEC. Nosotros pues estamos a nivel internacional, estamos en más de 120 países, colaboramos directamente con la ONU y pues manejamos programas de voluntario global y talento global, ¿no? Que es para la parte profesional. En este caso lo que nosotros pues venimos a hablar es del evento que hubo en FECAS, cómo nosotros lo direccionamos a lo que es el voluntario global y la importancia que tiene para la carrera profesional el tener una experiencia de este tipo, ¿no? Entonces, pues, un poco de la historia de IESEC, Javier va a contar un poquito de eso. Claro, bueno, IESEC se formó después de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de crear un intercambio cultural entre los países que sufrieron este choque. Y bueno, principalmente se hizo para crear esta conciencia entre los jóvenes y que no se sigan creando conflictos a nivel mundial y que se vayan entendiendo lo que es todas estas culturas y que cada una tiene como ciertas actividades diferentes o creen en diferentes cosas. Y bueno, IESEC se creó para hacer estos intercambios o estas movilidades a los diferentes países y que los jóvenes conozcan uno de otras culturas y de otros países. ¿Qué actividades son las que realizaron? Ayer fue la actividad, ¿no? Sí, el evento como tal. Pues lo organizamos gracias a nuestro alumni del comité, ahí es un maestro reconocido en FECAS. Entonces él nos ayudó en la organización muchísimo. Invitamos al cuerpo académico también de FECAS, así como a nuestra directora pues de la facultad, ¿no? Y también tuvimos como invitados a todos los participantes que ya tomaron un voluntariado con nosotros. Entonces la idea del evento como tal es que ellos contaran su experiencia y la compartieran y cómo les cambió, al menos, pues si no su vida, así como exagerando o algo así, pues sí un poco de su persona, ¿no? Y qué tanto fue su crecimiento personal al realizar un voluntariado en el extranjero a través de IESEC. Sí, claro, nos contaban desde que estuvieron trabajando con niños en un orfanato y cómo estos niños tienen muchos problemas en su entorno social y al conocer a estas nuevas personas que vienen de otros países, que vienen con otras ideas, cómo ellos también les dan esa energía de que esto puede cambiar y que no se tienen que enfocar como en cosas malas, ya sea, no sé, en las drogas, la violencia o en otras cosas que pues no tienen que estar, no son correctas, pues. Y pues les llenan mucho de energía, tanto a los niños, a las mujeres, tanto como a las personas que se van de intercambio, ya que les dejan una experiencia distinta a lo que normalmente estas personas están acostumbradas a vivir en su entorno, bueno, del país en el que del que procedan. Así es. ¿Cómo les interesó este tema? ¿Cómo se acercaron a esta agrupación? Bueno, pues bueno, personalmente quería como la parte del voluntariado, porque yo decía así como, bueno, que sí estoy estudiando y así, pero pues me falta como esta parte también humana, ¿no? Entonces me acerco a IESEC y encuentro una organización que realmente es muy extensa, realmente la magnitud de IESEC es inimaginable. O sea, el hecho de estar como trabajando directamente con la ONU, con los proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es como, realmente estoy haciendo un cambio por mi ciudad, o sea, empezando desde ahí, por mi país y pues en general por el mundo, ¿no? Al final IESEC lo que quiere desarrollar es el potencial humano, el liderazgo y aunque suene como súper utópico o imposible de alcanzar, la paz en el mundo, ¿no? Sí, estamos precisamente en un punto de quiebre absoluto, claro. ¿No? Sí, o sea, también con la situación que está pasando, en este caso con la frontera norte, con Estados Unidos de América, es como súper importante, nosotros creemos, como realmente el intercambio de las culturas y de esa empatía que se pueda generar, ¿no? O sea, uno puede decir, no, pues un voluntariado en el extranjero, ¿cómo funciona o cómo me va a funcionar a mí en lo personal, ¿no? Y al final creo que ese impacto que puede tener tanto la persona que lo está experimentando como todos aquellos alrededor en el ambiente, ¿no? Tanto del país destino como cuando regresa a México. ¿Ese voluntariado dónde tiene su sede? El voluntariado, hay muchas prácticas en todo el mundo. ¿En México hay uno? No, o sea, lo que pasa es que nosotros, como organización, vinculamos a jóvenes a irse a otro país a hacer un voluntariado. Entonces, ¿Y quién nos financia? ¿Quién les ayuda para viajar? A nosotros, como tal, somos una asociación civil, declarada ante Hacienda, ¿no? Entonces, nosotros, pues, no lucramos, pero sí hay una cuota que es meramente operativa. Esa cuota es de 2,950 pesos y lo incluye la asesoría de una persona del comité de IESEC desde el principio del proceso, así hasta que regresa a México, ¿no? Incluye un seminario de preparación para cuando se van a su práctica, así como uno de reintegración cuando regresan a México por todo el choque cultural que pudieron haber vivido. Se les consigue el hospedaje en el país destino, que en este caso se trata de que sea como con una familia, porque pues es la experiencia como tal, pues cultural que puedan tener, ¿no? No van, es muy claro que no van de viaje o no van como turistas, sino realmente a aportar algo y pues impactar en el ambiente social, ¿no? Y dentro de FECAS, ¿cómo van ligando esa experiencia con sus propias experiencias educativas? Bueno, hay diferentes proyectos para cada diferentes países y en FECAS lo que nosotros hacemos es, bueno, son proyectos para enfocados en el área económico administrativo y bueno, no sé qué bueno, más. Realmente es como la parte humana y la de formación integral, ¿no? Que estamos buscando como profesionales y que ya pronto saldremos, ¿no? Aparte, como dato, o sea, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales es una de las facultades que más alumnos manda, o sea, que más chicos de ahí se van con IESEC, es de toda la UB, ¿no? Realmente el perfil que tienen las tres carreras que están en FECAS sí son como, no sé si es por esa parte como de realmente internacional, pero sí es, realmente sí les llama la atención, ¿no? Sí, claro, entonces, es como un enfoque más a lo internacional y no solo a lo local, y por eso es lo que buscamos, que mandar más de esa facultad, ¿no? Y bueno, como los beneficios también que nosotros contamos o que se les otorga a estas personas que se van de voluntariado es desde el momento en el que salen del país, porque se crea este cambio ya como mentalmente desde que ya se enfocan a irse a otro país y se van dando cuenta de este impacto que se crea entre las culturas, ¿no? Y bueno, también principalmente es esta integración de la parte humana con lo que es su formación profesional. Y también tenemos como otro beneficio es que se crea una red internacional de contactos con diferentes estudiantes, ya que se van, bueno, no sé, digamos que un estudiante de México se va a Colombia, pero al mismo tiempo no solo se van estudiantes de México, sino se van estudiantes de Estados Unidos, de Argentina, de Rusia, de toda Europa, y se va creando esta red internacional de contactos. No solo también vas a aprender, bueno, aprendes muchos idiomas, aprendes muchas culturas, no solo la del país en la que te vas de intercambio. Y un trabajo social importantísimo. ¿Ustedes ya han ido a algún lado? Socialmente no, pero sí, yo estoy de intercambio en Holanda. ¿Holanda? Entonces ¿en qué sí parte? Puedo, se llama Zwolle, está como a 100 kilómetros de la capital Ámsterdam. Entonces sí puedo decir como realmente esa parte cultural de es como todo diferente, ¿no? O sea, desde el idioma, todo. Entonces es importante, creo yo, tener alguna experiencia en el extranjero, si es que es posible, porque es esa parte de realmente empatía entre culturas, ¿no? Y conocerte a ti mismo, conocer otras personas y saber cómo que somos humanos todos, ¿no? Esa es como la misión también, o sea. ¿Qué hiciste allá en Holanda? Allá, pues, estuve yendo a la escuela normal, porque iba así como con puros holandeses, porque, pues, no era la idea de estar como diferente, ¿no? Tenía que ser como una local. Entonces, esa experiencia internacional creo que es súper buena, y más si tiene como este enfoque de trabajar en algo social, ¿no? O sea, también tenemos las prácticas profesionales, que son desde 3 meses hasta 1 año y medio, ¿no? Entonces, ahí ya se vincula directamente con una empresa en donde hay ese, pues, hace esa conexión, ¿no? Entonces, ya sea social o profesional, al final lo que quiera hay ese que es que realmente aportemos y nos veamos como en otro entorno para desarrollo propio, ¿no? ¿Y tú, Javier, has salido? No, yo todavía no. De hecho, es apenas reciente que me uní a la organización. Ajá. Y, pues, una de mis objetivos, estar ya adentro, es irme como voluntariado en este periodo, en este año. Pues es una buena oportunidad. Hay algún lugar donde puedan contactarlos. Seguramente hay jóvenes que se interesen en hacer ese trabajo de voluntariado, ¿no? Sí, las redes, pues redes sociales, ¿no? En Facebook como IESEC para IESEC Internacional, IESEC México. ¿Cómo lo escriben ahí? Sí, se deletrea A, I de Inés, E de Esmeralda, S de Sal, otra vez E y una C de casa. IESEC. Y pues también en la página iesec.org.mx, ahí también están como todas las ligas para si es en caso de que sea una práctica social o una práctica profesional, se registran y en este caso pues se tendrían que registrar en la ciudad de, bueno, en el estado de Veracruz, ¿no? Porque somos el comité de aquí y ya se contacta con ellos para saber realmente pues qué les gusta y cómo podemos ayudarlos a realizar este que para muchos es como un sueño muy grande, ¿no? Claro, pero, es una gran oportunidad. Sí, claro, y no solo se enfoca como en el área económico administrativo, también tenemos, no sé, de mercadotecnia, de tecnologías de la información, tenemos también varias de ingeniería, de teaching, para que ellos enseñen inglés o igual el idioma local, que en nuestro caso sería español, también tenemos de administración, bueno, ya lo que había comentado. Y se enfocan en muchas áreas. Pues muy bien, pues muchas gracias Sheila. No, muchas gracias. Y muchas gracias Javier por estar con gracias nosotros. Gracias por este gracias espacio. ¿En qué semestre van? En sexto. En octavo. En octavo, ¿y tú ya me lo sales Javier? Sí, ya. Sí. Por eso ya me urge una práctica. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Con permiso. Hasta luego. Recorrido por el campus. Bueno, continuamos aquí con las actividades. Y fíjense, así como tuvimos aquí ya jóvenes del Instituto de Investigaciones de Educación y de FECAS, hay otros también que están haciendo un trabajo interesantísimo con la sustentabilidad. Y todo esto se dio en relación con el foro Construyendo Juntos la Sustentabilidad, uno de los foros que yo creo que va a traer muy buenos frutos para la universidad y para la sociedad, que fue organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de nuestra Casa de Estudios, que arrojó una lluvia de ideas y propuestas, entre las cuales destacó la inclusión de la sustentabilidad en el área de formación básica general, con la finalidad de que ese concepto tenga presencia en cada uno de los programas educativos. Entre los más de 400 integrantes de la comunidad universitaria de las 5 regiones que participaron en este foro, ese planteamiento hizo eco durante la plenaria final, principalmente en la mesa de trabajo Formación para la Sustentabilidad. O sea, ver a la sustentabilidad como uno de los elementos de educación necesarios en todas una de los programas educativos de esta universidad. También fueron instaladas otras 4 mesas con los temas Movilidad urbana y espacios universitarios, Alimentación sana y salud, Administración sustentable y Gestión de recursos como agua, energía y residuos. A través del sistema de videoconferencias de las USBIS de cada campus, los participantes, entre académicos, investigadores, personal administrativo, de apoyo y autoridades universitarias, externaron que también es primordial la concienciación crítica y formación en ese tema de la comunidad universitaria y de la población en general. Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de Consustenta, que estuvo aquí, por cierto, con nosotros en la emisión del mediodía, que nos platicaba de la importancia de este foro, destacó que la reflexión en torno a la inclusión de la sustentabilidad y la interculturalidad en el área de formación básica general, con el fin de que ambos aspectos puedan permear en todos los programas educativos de nuestra Casa de Estudios. Miguel Ángel Escalona señaló que otra de las demandas concretas por parte de los universitarios es la de vivir la sustentabilidad e involucrarse en la solución de problemas relacionados con el manejo de los recursos naturales, los recursos energéticos, el aprovechamiento de espacios, del agua y la generación de residuos. También quedó establecido que el proceso de formación para la sustentabilidad no es exclusivo de la población estudiantil, sino que debe extenderse hacia toda la comunidad universitaria. Creo que ese es nuestro trabajo, dijo Miguel Ángel Escalona, al destacar otras propuestas relacionadas, por ejemplo, con vivir el espacio universitario, la movilidad sustentable, el transporte colectivo, compartir vehículos, democratizar el espacio en el que todos quepamos, es decir, peatones, ciclistas, etcétera. Miguel Ángel Escalona dio a conocer que en una segunda etapa se van a sumar todas estas iniciativas para emprenderlas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué puntos son importantes en esos aspectos de la sustentabilidad en nuestra Universidad Veracruzana? Bueno, está el de innovar, cambiar y utilizar toda esta inteligencia colectiva que existe en la nuestra casa de estudios, que es una opción muy importante, dijo Miguel Ángel Escalona. Opinaron también los estudiantes que además que una medida favorable sería la instalación de un observatorio para la sustentabilidad, así como implementar líneas de investigación para la formación tanto de estudiantes como de docentes y una red de contactos para crear una comunicación más fluida en las universidades y la vinculación para la puesta en marcha de políticas públicas al interior de la Universidad Veracruzana. Otra de las ideas fue en el sentido de buscar personas líderes que encabecen grupos orientados hacia la labor sustentable, transformación de espacios verdes, luz LED, crear programas de concienciación sumando a otras instituciones de nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidades particulares. Esto es importantísimo también, ir haciendo toda esta red desde los jóvenes, ¿no? los más pequeños, por ejemplo, de educación básica, sobre todo ahora que vemos la terrible política internacional de Donald Trump, que lo que menos le interesa es la sustentabilidad. Lo que le interesa es seguir explotando los recursos naturales de tal manera que no importa lo que tenga que contaminar o crear elementos de toxicidad, sino lo que importa para Donald Trump desde su punto de vista es la generación de mucho dinero. Pero esos puntos de la sustentabilidad son realmente por demás interesantes, y qué bueno que en nuestra sociedad, cuando menos en nuestra universidad, está siendo una de las grandes preocupaciones. En cuanto a movilidad sustentable, se destacaron esas propuestas en este foro, como establecer un plan de ordenamiento ecológico, espacios públicos accesibles para todos, proyectos de áreas verdes como puntos de convivencia, muros verdes, instalación de bebederos, de huertos, de celdas solares, empleo de combustibles alternos a la gasolina, captación de energía solar, movilidad no motorizada, como las bicicletas, por ejemplo. Son las 20 horas con 44 minutos. Nuestros jóvenes andan muy activos y en este caso, de manera particular, el programa educativo de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Instrumentación Electrónica realizó un evento conmemorativo por el Día Meteorológico Mundial y como parte de las actividades estudiantes y egresados presentaron pormenores, avances o resultados preliminares de sus proyectos de investigación, muchos de ellos muy interesantes. Este foro inició con los estudiantes del segundo periodo, María Isabel Falcón Martínez, Mónica Martínez Armas, Linda Rosiles Barrios, Sayan Areli Pérez Castillo y Karen Miriel Tapia Flores, quienes expusieron el tema Atlas de Nubes, interesantísimo tema, ¿no? Atlas de Nubes, cuyo propósito fue representar de manera sencilla y concisa la importancia de las nubes en el sistema climático, pues son un factor determinante en el equilibrio térmico ambiental, tanto en el sistema de la atmósfera como en la superficie. Además, las nubes transportan energía, producen precipitaciones y son importantes para la vida y la biodiversidad. Otro tema que expusieron Leonardo Quirino Olvera, Omar Alejandro Sosa, organista, y Jaime Omar Castro Díaz, del cuarto periodo, ellos plantearon la propuesta Foro de Discusión en Líneas de Ciencias Atmosféricas, que a la fecha tiene ya 40 integrantes. Por su parte, José Daniel Pretelín Ramos y Gabriel Hernández Villa, del sexto periodo, presentaron daños asociados a la precipitación de la tormenta tropical Ear tras su paso por Veracruz. Las alertas tempranas en la entidad sí funcionan, pero en este caso, en el caso de la tormenta tropical Ear, no fueron tan efectivas, pues hubo una cantidad de muertos significativa, en aquel momento fueron 13. Se necesita enfatizar más en los medios de comunicación, en colaboración con Protección Civil, para que esto ya no ocurra y que se cumpla el objetivo de salvaguardar la vida humana, dijo José Daniel, tras detallar una serie de datos recopilados sobre los daños causados por esta tormenta tropical conocida en ese momento como Ear. Enseguida, Citlali Villa Falfán y Blanca Natalia Castillo Bautista, del octavo periodo, presentaron aplicación del índice estandarizado de precipitación con base Pentadal para el diagnóstico de sequía en la cuenca del río Actopan. Las estudiantes comentaron que mediante el índice estandarizado de precipitación, calculado en intervalos de tiempos menores a un mes, es posible obtener análisis detallados de la valoración de los periodos secos y húmedos en el área de las cuencas del río Actopan, con la finalidad de brindar información sobre la variabilidad de la lluvia a quienes deciden el manejo del recurso hídrico. Elementos muy importantes que debemos de tener muy en cuenta, por ejemplo, el río Actopan, ¿no? Hemos comentado ya en varias ocasiones cómo empieza a bajar el nivel de las aguas en estas temporadas de calor, ¿no? Y luego, con esos desequilibrios, vienen tormentas fuertísimas y vienen las inundaciones, los desbordes de las aguas de rápida respuesta, sobre todo los ríos de rápida respuesta. Bueno, el caso de Sailisa Agriero Ibáñez Hernández y Omar Alejandro Sosa, organista del octavo y décimo periodo respectivamente de Ciencias Atmosféricas, y Óscar Sánchez Martínez, desarrollaron esta investigación que se llama Participación de Estudiantes de Ciencias Atmosféricas en el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Salud del Estado de Veracruz, misma que fue presentada de esa manera. Ahí Sailisa Agrario y Óscar explicaron que en colaboración con la Secretaría de Salud de la entidad, elaboraron un diagnóstico y evaluación de la vulnerabilidad en salud ante el cambio climático en el Estado de Veracruz, con el propósito de tener una mejor proyección de las enfermedades más sensibles a la variabilidad del clima. ¿Cuáles son esas enfermedades con los cambios de clima? Bueno, están las diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas y el dengue. Y obviamente ahí habría que ir apuntando el chikungunya y el zika también. Con ello elaboraron en una primera etapa productos y mapas en donde se muestra la evaluación de un índice propuesto conjuntamente con la Secretaría de Salud de Veracruz, donde se integran las variables climáticas, que son básicamente temperatura máxima, precipitación y temperatura mínima, con variables sociodemográficas. La finalidad es identificar los municipios más vulnerables a los grupos de enfermedades que se mencionaron hace un momento. Por su parte, Chalón Rojas Lagunes, del décimo periodo, presentó el análisis de sensibilidad del modelo de investigación del clima en una simulación de viento para evaluar un área de alto potencial eólico en el estado de Tamaulipas. Entre los objetivos de su investigación está el determinar la eficacia del modelo conocido como WRF, que es precisamente la presentación de la investigación en climas, que es un sistema de cálculo numérico para simulación atmosférica que representa los campos de viento cerca de la superficie en una región con alto potencial eólico en el estado de Tamaulipas. Ese foro cerró con la participación de la egresada Marta Pérez Méndez y el tema Implicaciones del relieve sobre la baja atmósfera en una zona tropical y costera en México. Esta forma parte de un proyecto financiado por la Universidad Veracruzana y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, denominado Interacción Superficie-Atmósfera en la zona montañosa central de la vertiente del Golfo de México, observaciones y modelación a alta resolución. El trabajo fue realizado por los académicos Adalberto Tejeda Martínez, Carlos Domínguez Eusebio, Antonio Luna Díaz Peón y también la propia Marta Pérez Méndez. Se trata de una investigación que está próxima a presentarse en un congreso de España. Pues cada uno de estos temas que se presentaron con motivo del Día del Meteorológico Mundial son realmente muy importantes y todos ellos se desarrollan aquí en la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 50 minutos. Para tener en cuenta. La Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana y la Dirección General de Comunicación Universitaria, a través del Departamento de Medios Audiovisuales, o mejor conocido como TLV, presentaron el documental Historia de Todos, con todas sus letras, 60 años de unir la palabra con el hombre, a manera de estreno. Esto fue en Cinetix, motivo por el cual yo no estuve anoche aquí, tuve que estar en esta presentación. A esta cita acudieron colaboradores y autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quienes disfrutaron del documental realizado por TLV en una especial colaboración con Canal 22. Ese programa inaugura la coproducción entre la Universidad Veracruzana y el Canal 22 de México. Es un honor que se haya destinado a retratar la historia de la editorial en la víspera de su 60 aniversario. Sin duda implicó un trabajo arduo de investigación y de entrevistas desarrollado con mucho profesionalismo, dijo Edgar García Valencia, titular de la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana. Por otra parte, Arlet Barradas, jefa de Televisión Universitaria, distinguió a las instituciones que hicieron posible la filmación del material y que intervinieron en su producción, que duró aproximadamente un año. Agradecemos a la Filmoteca de la UNAM, que nos cedió los derechos de algunas cintas históricas, a Radio Televisión de Veracruz, para facilitarnos material valioso, y al Canal 22, pues a través de sus plataformas, se transmitirá el documental a nivel nacional dentro de su programación. Este documental, Historia con todas sus letras, de la editorial de la Universidad Veracruzana, retrata el proceso de consolidación de una de las instancias más emblemáticas de nuestra casa de estudios, que es la dirección editorial, que en 1957 nació como una gran apuesta cultural dirigida por el escritor Sergio Galindo durante la rectoría de Gonzalo Aguirre Beltrán. A través del testimonio de diversos intelectuales que han fungido como titulares de esta empresa, Luis Arturo Ramos, José Luis Rivas, Joaquín Díez Canedo, Agustín del Moral, Celia del Palacio y Edgar García Valencia, hablan precisamente en esta narración cronológica de una gran conquista que hoy en día contempla en su catálogo las plumas de los pensadores más representativos del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Gracias al compendio de colecciones literarias desarrolladas en dicho catálogo, como es el caso de Ficción y Biblioteca, así como la producción de revistas como La Palabra y el Hombre, que ha caminado a lo largo de 60 años de la mano de la editorial, fue posible la consolidación de ese proyecto, así como el logro de su objetivo inicial de favorecer la extensión y difusión de la cultura en la entidad veracruzana y proyectarla a los confines nacionales e internacionales. Esa confección cinematográfica reconstruye a partir de recursos visuales una inolvidable huella en la memoria colectiva de una ciudad como Jalapa, que después de la fundación de la dirección editorial dejó el aislamiento cultural para convertirse en uno de los aparadores literarios y artísticos más prolíficos de América Latina. Son las 20 horas con 53 minutos. Ya para finalizar, les comentamos que el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación presentará mañana el libro Luna de Plata y Neón, Cultura y Modernidad en Veracruz, de Genaro Aguirre Aguilar, en el marco de la celebración de los 500 años de esta ciudad del puerto de Veracruz, la cual tiene una larga historia que ha sido experimentada y contada por aquellos que la habitan y por quienes la han investigado. Los textos que componen este libro, que se llama Luna de Plata y Neón, Cultura y Modernidad en Veracruz, son descripciones aproximadas de la vida cotidiana de un contexto urbano que se ha transformado en los últimos años. Ellos exploran, reflexionan, analizan y narran tanto las prácticas como los hábitos que caracterizan a quienes viven en esta ciudad, en el puerto de Veracruz. La presentación contará con la participación de Elisa Raskin, quien es investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Horacio Guadarrama, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Raciel Martínez, también director de general de Comunicación Universitaria, y obviamente el propio autor, que es Genaro Aguirre Aguilar. Él es doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad de Granada, España, maestro en Comunicación por la Universidad Veracruzana, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la propia de esta Casa de Estudios y miembro nacional del Sistema de Investigadores. Entonces, este libro, Luna de Plata y Neón, Cultura y Modernidad en Veracruz, se presenta el día de mañana en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación a partir de las 10 de la mañana. Eso se encuentra aquí en Clavijero, una casa muy característica, pues fácil de identificar. En Clavijero, no, perdón, en la calle de Juárez. En la calle de Juárez es donde está esta casa de estilo inglés y pues la única que hay en esa calle de Juárez. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el 90.5 de Radio Universidad Veracruzana en FM. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación.